apasiona. Yo, mis primeros recuerdos de la radio son tener 3 o 4 años, mi viejo el Tano yendo a laburar de albañil, se despertaba a las 4, prendía la radio, clavaba Radio Rivadavia, yo escuchaba desde la cama el Club de Barbas. En todas las épocas, lo peor siempre fue la autocensura. Porque vos tenías medios en donde podías escuchar cosas copadas. Durante la época del proceso había programas de rock más que el rock convencional. Podías escuchar alternativa en Radio Argentina, todos los días a partir de las 0. Empezaban un buen programa de rock and roll, Cuero Pesado en Radio Belgrano, en Radio Excelsior creo que alto estaba. Alto nombre. ¿Eh? Cuero Pesado. Claro, Cuero Pesado. Pasaban Tantor ahí. Tantor de Héctor Stark. De Héctor Stark, de Héctor y Stark. Machi Rufino. Creo que sí, creo que pasaban Tantor. Después había una radio que se llamaba Radio Nuclear de Zárate, que se podía agarrar. Radio Nuclear de Zárate. No, sí, qué lindo nombre. Cambiar el nombre, cambiar el nombre. Cambiar el nombre, ponele. Radio Nuclear de Zárate. Radio Nuclear. Todos los sábados a la tarde, desde las 13 hasta las 20, pasaba todo rock and roll. Rock progresivo, como se llamaba en los 73. ¿Y cómo se llamaba la radio? Seguro. Y bueno, pero había, tenías cosas para escuchar copadas. Y después, si no escuchabas a Radio Rivadavia. Radio Atucha. Radio Atucha. No, pero bueno. ¿Y ahora qué estás haciendo, Edu? Y ahora estoy, yo trabajo en distintos lados. Grabo para algunas radios, para varias, para un canal de televisión. Algunas radios del interior. Trabajo para el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Soy el... No. ¿Para el Grupo Clarín trabajás? No, pero si me contratarían tranquilamente lo haría porque es un trabajo. No me importa. Siempre que sea como locutor y no como opinador. Claro. El locutor pone la voz. Yo he hecho las campañas de Menem. He hecho las campañas. Y lo dije. La campaña... Bien Luigi. Palito Ortega, gobernador, hice la campaña completa desde el surgimiento innovador hasta el Frente de la Esperanza. He grabado publicidades para Cavallo cuando armó su partido y si quieren, al que poner risa si querés, porque te digo quién le hacía la campaña, el actual secretario de Cultura de la Nación. Yo sabía que él era peronista y él sabía que yo no era del palo de Cavallo, pero me decía, es laburo y no tenía otra cosa y lo iba a hacer. No lo hago yo, había lo hacía que hacerlo. El tipo, yo lo detesto, pero me garpan, lo hago. Tal cual. O sea, contanos alguna anécdota, algo loco, algo que te haya pasado. ¿Tenés algo que haya dicho? ¿Qué pasó acá? O sea... No sé. Anécdotas. Que hayas dicho, no sé, hayas comentado algo al aire y haya venido a la vecina y te diga, hijo de puta. Bueno, tengo anécdotas. Yo tuve un programa durante 5 años que lo hacía desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Empecé un programa periodístico en la primera radio, la que ahora es Radio Madres, sí. AM530. Bueno, ese día lo ocupaba otra emisora que se llamaba Radio República. Yo empecé haciendo un programa periodístico y llamaba tanto la gente por teléfono, por la onda que yo le daba, yo decía, si quieren opinar sobre lo que hablamos, llamen. Terminó siendo un programa como el de Esteban Mirol. Antes que lo empezara Mirol, digo. Mirol se llenó de guita y yo estoy cagado de hambre. Está bien, un programa para que hable la gente. Y la gente llamaba y hablaba de lo que quería. Bueno, ¿a qué voy? Un día viene una oyente con una carpeta. Tocan timbre en la radio, me dicen, es para vos. 5:30 de la mañana. Ah, bueno. Colifa. Cecilia Pando no era. Parecía Cecilia Pando por la cara, pero no era. Hubiera sido igual, te digo. Bueno, la mina era loca, te la hago corta. Me decía que la querían matar, que la hermana se quería quedar con su casa. Venía con una carpeta que mostraba todos los análisis y las presentaciones en el juzgado, pero la carpeta era de cualquier cosa. O sea, por ejemplo, qué sé yo. Un recibo de la compra un par de zapatos y ella me decía, ¿ves? Esta es la presentación del abogado, una cosa, no me la podía sacar. Y yo la quería sacar, no sabía cómo hacer. Digo, bueno, la radio estaba en un primer piso. Dije, bueno, si alguien no me ayuda, dentro de 5 minutos la tiro por la escalera. Y claro, y chau. Y que se vaya la mierda. Nos vemos. Bueno, y después tenía un oyente enano que me quería... ¡Sí! Entonces, como la gente se hizo una gran comunidad, se conocían entre los oyentes, se intercambiaban teléfonos, todavía no había mail y todas esas claro. cuestiones. Entonces, había un oyente que decía que era enano. Le contaba todos sus problemas cada tanto. Llamaba en la semana dos o tres veces. Hasta que un día empezó a llamar y me decía, yo a usted lo tengo que conocer. Bueno. Entonces digo, bueno, está bien, cuando quiera. Entonces llamaba y dice, Eduardo, yo a usted lo admiro mucho, lo tengo que conocer. Estaba loco también. Y yo me empecé a preocupar, porque digo, este tipo es un loco. Digo, escucha, me mataron a Lennon, a mí me cortan feta, ¿viste? Claro, olvídate. Entonces, ¿y qué hago? Y no hago nada, lo dejo que pase. Un día salgo de la radio, 8:30, y había un enano en una camioneta. Él no. me dice, tengo una camioneta Chevrolet. Cagué, Brava, dijiste. Modelo 73. Y había una camioneta modelo 73 y al lado había parado un enano. Me imagino la situación muy graciosa. Muy raro. Y yo digo, este tiene un fierro y me mete un tiro. Muero como un pelotudo acá en la puerta de la radio. Y me hice el gil y me fui a la miércoles. ¿Nunca supiste si era el enano o no? No, al otro día llama el enano y me dice, yo ayer fui a la radio y lo conocí, me dijo. Oh. Y me describió cómo estaba vestido. Y me dijo, tal vez usted no me haya conocido. Genial. Genial. Llegan tarde, pero llegan. Me sentí la peor persona. Me sentí una mierda, la verdad, me sentí una mierda. Pero yo digo, me acerco al tipo, me mete un tiro. Sí. ¿O no? Bueno, y anécdotas, y después hay muchas que no se pueden contar. Me imagino que te traerá problemas. No, porque me traiga problemas, porque algunas no son escatológicas, pero pueden ser consideradas prohibidas, qué sé yo. Claro, tabú. Pavada. Bien, me contabas que estabas por arrancar un programa. Estoy por arrancar un programa. ¿Puedo pasar el chivo? Sí, dale. Bueno, es una radio por internet, es una radio que se en Zona Oeste se va a escuchar por aire, 88.3. Los sábados de 11 a 14 voy a hacer un programa con el que se llama El Inconsciente. La música es toda de los 80, música bolichera, que en lo personalmente la detesto, pero es la música que le gusta a la gente de la radio. Y el programa va a versar sobre nada. O sea, va a ser un programa idiota para gente inteligente. Ahí está. Así que si quieren escuchar, R80.fm y pueden participar, llamar, decir lo que quieran, insultar y serán bienvenidos. Bien. Ya hablé bastante. ¿Enanos pueden llamar? Sí, pueden llamar enanos, pueden llamar de todo. ¿De todo? Se han formado parejas, tengo montones, se han formado parejas de gente mayor y después me llamaban las viejas a quejarse de los tipos. Pero señora, yo no le dije que salga con el viejo ese, ¿qué culpa tengo? Claro, viste, la gente se cree que vos sos el padre, pero pará, flaca, yo estoy haciendo un programa de radio. Vos llamaste para pedirme el teléfono del viejo que se llama Enrique, te paso el teléfono, lo llamaste, el viejo te cepilla y tengo la culpa yo. ¿Entendés? La gente es así, es un poco, los medios de comunicación generan cosas medio raras. Exactamente. Bueno, quédate un rato que vamos a hablar del festival de Woodstock. No sé si lo conocés. 1969. ¿Alguna vez habré ido a ver Woodstock al cine Ritz? Eso te va a preguntar. Por eso estás acá y por eso en este segmento. El Woodstock fue un festival que se dio durante los días 15, 16, 17 y 18 de agosto. Más de 500.000 personas asistieron al mismo. Tenemos el documental. Uh-huh. Documental dirigido por Michael Wadley y con, ¿sabes quién era el asistente? Martin Scorsese. Mirá vos. Exactamente. ¿Sabes que ese dato no lo tenía? Y Martin Scorsese es mi director preferido. Viste que además tiene muchas películas sobre blues y otras, sí. Digamos, incluye mucho el blues, sí, y sí, el sí. rock en sus tracks. En Woodstock no hubo violencia ni agresividad. Por lo menos eso se ve en las imágenes. Y esto es algo también que es increíble. La falta de alimentos, como medio, digamos, una lluvia torrencial muy fuerte uno de los días, en un estado precario, motivó que la zona fuera declarada de desastre. Se arrojaron ropas y alimentos desde helicópteros mientras el festival continuaba. Nadie se quería mover para no perderse el espectáculo. Exactamente. Incluso el que armó el festival salió perdiendo plata. Pero él decía siempre, y siguió diciendo, no sé si vive actualmente o no, que es el señor Mike Lang, dice que lo importante no fue lo que gastó, sino haberlo hecho. Ajá. En Gusto actuaron Crosby, Stills, Nash & Young, Richie Havens, Los Who, Joan Baez, Joe Cocker, Ten Years After, The Band, Creedence y Hendrix, ¿no? Conocemos todos. ¿Santana? Santana también, un Santana bastante desconocido en ese momento, pero bueno, que gustó mucho. ¿Qué sensación tenías cuando lo vi? O sea, ¿qué pasaba en el Ritz? Bueno, tenemos que no sé si saben, sabés porque te lo he contado, lo hemos hablado. El cine Ritz pasaba Woodstock todos los viernes tras noche, religiosamente. Siempre la misma película todos los viernes. Y a los que nos gustaba el rock o los que estábamos en la movida esto de la música progresiva, una vez cada todos los viernes, o una vez, un viernes por mes, tampoco íbamos a... Era todo un ritual ir a ver. Sabíamos lo que íbamos a ver. Estamos hablando de una época donde no existía YouTube, no había páginas donde te podés hacer una playlist. Claro. Teníamos eso nada más. O ibas a ver el recital, o conseguías un disco, o escuchabas alguno de los programas que tenías que esperar el día apropiado para escuchar el programa, o íbamos a ver Woodstock por enésima vez y lo disfrutábamos. Y bueno, y qué sé yo, y algunos se llevaban sus pastillas, otros sus caramelos. ¿Que se tomaba la pastilla cuándo? ¿Cuándo se tomaba la pastilla? Claro, no me acuerdo de puntual, pero el tipo, por ejemplo, cada vez que arrancaba Ten Year After, creo que era, arrancaba Ten Year After y el chabón se clavaba un Artane. A ver, para los que no saben, el Artane era una pastilla que tomaban, no sé si sigue existiendo, lo tomaban los epilépticos. Y el tipo decía que con eso volaba. Había muchos giles que tomaban esa pastilla. Y la verdad que no sé por qué la tomaban, porque no te hace nada. No, mentira. Nunca ni la voy a volver a probar. Ni lo volvería bueno. A hacer. Y el chabón esperaba que arrancara Ten Year After y se clavaba la pastilla. Y estaba re emocionado. Y yo llegué a la conclusión que el tipo no iba a ver gusto, iba a tomarse la pastilla. Porque, claro. Era la emoción de él. Pero a los 30 segundos que se la había tomado ya cambiaba su personalidad. Digo, este tipo es un boludo, me está tomando el pelo. Claro. Y bueno, y siempre hacía lo mismo. Y después estaban los otros que, bueno. Qué sé yo, te agarraban la hoja o taragüí, se lo fumaban, qué sé yo, no sé, pero era lindo, qué sé yo, era lo que había. Era lo que había, era. Estamos hablando 74, 73. Porque hoy es totalmente todo distinto. Por supuesto. Sí, hoy la ves en tu casa, ¿no? Totalmente YouTube, todo, dije. O en YouTube. Claro. Lo tenés al alcance. Exactamente. Así que bueno, para recordar esas épocas, vamos a escuchar tres temas. En primer lugar, With a Little Help. Otra de las cosas, en esa época era muy difícil conseguir porno. Sí. Hoy en día tenés porno al alcance de la mano, que eso es genial. ¿Qué? O sea, si vas al cine vas a ver porno. Porno. Y en esa época no, pero en el 76 tenías Garganta Profunda, que es. La Emanuel. 76, no, miento, creo que fue 79 Garganta Profunda. Bueno, después del comentario pornográfico de Mario, de todos los. Por supuesto, hay que. Pero existía la imaginación y después del Artane no sabés la de cosas que te ocurren. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar With a Little Help from my Friends por Joe Cocker. Un tema mejor que, o sea, sería una mejor ayudita, que el original de una ayudita banda, para llama? Mis amigos, ¿no? ¿Cómo llama? Una ayudita para mis amigos. Ah, está bien. ¿Cómo se llama la banda que te cantaba? No lo conozco. Después Uncle Sam Blues de Jefferson Airplane y después I'm Going Home de Ten Years After. Vamos ahí con está. Eso, Luigi. Thank you. you do if I sang out of tune? Will you stand up and walk out on me? Let your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby, have you died? Well, I need it, but I of the day. Are you sad because you're on your own? I tell me when you say no more. Only can live in my brain. I got the body there. Everybody got the love I need. Certain it happens all the time. You know it does. What do you see when you turn up the light? I don't see nothing, but it's just alive. Oh, you know I got to live. I got to live before my breath. I'm not the way I feel. I gotta get my friends together. Cause all we gotta do is love. I'm gonna take them home with me now. You gotta get on to your friend. You gotta get on to your friend. Nobody knows the way. Nobody knows the way. You got your friend. You got your friend. You got your friend. You got your friend. Myself, thank you for watching today. See you again. Beautiful. Questionnaire, baby, you know I'm heading off for war. Got my questionnaire, baby. Doing something they just don't know what for. Uncle Sam ain't no woman. You know he sure can't take your man. Uncle Sam ain't no woman. On far from distant land, yeah. God knows I do. shake it out, I'll be what I'm trying to do. I love that way you walk. Yeah. One more money, too far to show. Need to get around on that go-cat, go-cat, don't. Step on my blue suede shoe. Make it to the family off my blue suede shoe. Back that up, got a fried. Make she grab my bed that night. I got a cool man beat that she can be. Knock down my fancy double beat to me. Yeah, come on, baby. Whole lot of chicken going on. Coming on, baby, whole lot of shit going on. We're thinking, whole lot of shit going on. Well, shake your baby, shake. Shake your baby, shake. Shake your baby, shake. Shake your baby, shake. Well, love it, baby, I love when I walk to be old. How long? Ooh, yeah. Whoa, yeah. Ooh, babe, I love that way you walk. How, how, how, how. I'll shoot you right now. Knock you off your feet. Whoa, oh, baby. I got a crazy. Hola, soy Lula Bertoldi, cantante y guitarrista de Eruca Sativa, y estamos en Último Acto, el programa. Margaritas pisoteadas. Es una historia sin principio ni fin. Hola, va vos que estás escuchando atentamente, te digo. Mirá, si no te caben los medios de comunicación y pensás que Clarín son todo gorila y que Barón es un gil, podés escuchar Oveja Negra, el programa que hacemos acá con Mauricio y el Negro, que es quien les habla, todos los viernes de 8 a 10 de la noche. Y además te digo que si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer por el 4256-9041 y nos podés escuchar por www.radiocontodo.blogspot.com. Los esperamos. Poner cabeza y aguantar el tirón. Es así. Vení a participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Cine, música, varietés, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. Relájate y escucha buena radio. Sintonizanos a través de www.radiocontodo.blogspot.com o en el 102.5 de tu dial. Si querés formar parte de esta gran familia, presentanos tu propuesta a radiocontodo@gmail.com o acércate a conocernos en calle 10 entre 147 y 148, número 4798. Vos podés, sumate. Prendan. Exactamente, ahí estamos de vuelta. Bueno, muchas gracias a Eduardo, ya se retiró. Lo estaba esperando un enano afuera. ¿Qué estaba haciendo? Así que bueno, ahora estamos con. Se atragantó. Dale un poco de guerra. Bueno, estamos con Aurin, una banda de Son de Quilmes. ¿Todos? No. Ah, ¿viste? Porque siempre el que no es de Quilmes, dale más cerca, porque tienen que escuchar más. Sí, no, tenemos acá un integrante de Lomas de Zamora también. Es el baterista. Sí, se suele decir todo de Quilmes, pero no, claro. No. La Lomas. Mayoría hay, igual hay uno de Lomas. Es democracia. De Lomas, es jodido. Es jodido la vida del de Lomas, ¿viste? O sea, es un viaje largo que tiene que hacer, pobrecito, y bueno, pero está bien. Bien. Cuéntenos un poco de dónde vienen, cómo se conocieron, cómo empezaron a tocar juntos. Y bueno, ahí vamos armando. Bueno, mirá, hace más o menos desde 2008 estamos juntos. Empezamos tocando así como siempre, ¿no? Juntándose de amigos, haciendo un poco de música. Al principio éramos, bueno, yo soy Andrés, que soy guitarrista. Nehuen Herrero es el otro guitarrista. Después estaba Ezequiel Bonani en la batería y Matías Catueño en el bajo. Bueno, después estuvimos mucho tiempo juntos componiendo, más que nada composiciones propias, y no hemos hecho tantos covers a lo largo de nuestra carrera como banda. Y hace más o menos un año y... ¿cuánto? Un año y dos meses. Un año y dos meses, Ezequiel Bonani, el baterista, se fue de la banda y entró Nicolás Truchet, que es el actual baterista. Bueno, teníamos gustos muy similares para la música, todos iban desde el progresivo más actual a progresivo también más viejo, bandas como, qué sé yo, Yes, por mencionarte alguna, Emerson Lake and Palmer, después bandas más actuales como Dream Theater, Opeth, Pain of Salvation, pero también, bueno, escuchamos mucho folclore, tango nos gusta, bueno, de hecho, acá el baterista tiene una banda de folclore también. Una banda de folclore con mi papá, no sé, desde hace 5 años ya, desde que arranqué a tocar la batería. Y ¿hacen temas clásicos de folclore o tienen temas propios? Arrancamos con temas clásicos, sí, pero hay muchos covers de folclore, bueno, también, por eso. Sí, el clásico de folclore es medio... está bueno el tradicional, está bueno el concepto de tradicional, pero uno no puede vivir haciendo eso, ¿viste? O sea, como que se cansa. Intenta probar cosas nuevas, mezcla folclore con otras cosas y... ¿Hay un folclore fusión, por ejemplo? Un folclore ya. Claramente que sí. Bandas, sí, como, bueno, acá el doctor sabe bastante de eso, pero bandas como Acaseca Trío, que es un folclore que suele llamarse folclore más proyección, en donde se busca experimentar un poco con otra música también latinoamericana, con música también occidental. Conceptos quizás armónicos más occidentales mezclados a conceptos más tradicionales, ¿no? Como las claves que son típicas de nuestro país, del litoral, o cosas como chacarera, samba, pero mezclado un poco con el lenguaje también yacero de afuera y ese tipo de cosas. Bien, cosas grabadas, hay algo. Sé que hay un demo por ahí dando vuelta. Sí, hay un demo de 2012. Tiene un poco mezclado entre la época en la que tocamos con ese Bonani. Hay 3 temas con él y un tema que grabamos con Nico. Uno de los temas está en versión acústica con mi hermano invitado, que es Lautaro Herrero, que está en flauta travesera. Y bueno, esperamos en algún momento que ese demo caduque para darle lugar al disco real. Pero bueno, es un camino largo. ¿Es una cuestión económica o es una cuestión de voluntad? Son varias cosas. Una mezcla de ambas. Primero de decisión para saber cómo nos vamos a manejar y no hacer la primera opción de ir a un lugar y grabar. Queremos tener bien pensadas las cosas que vamos a hacer, tratar de hacer todo lo que se pueda por nuestra cuenta, como para poder perder todo el tiempo que queramos, porque eso nos pasa. Con un tema podemos volver loco a cualquier técnico en sonido. Si no fueran amigos nuestros, creo que ya no tendríamos lugares donde ir a grabar. De paso le mandamos un saludo a Rama, que es el que siempre nos soporta en ese sentido. Pero sí, la idea es preparar todo como para poder empezar a grabar pronto. Mario, algunas preguntas incisivas, por favor. Bueno, Vamos a empezar. Primero y principal, por lo que puedo ver, una de las cosas que a ustedes como que los trabó fue la partida al baterista, ¿no? Es algo que los descolocó. Son malas personas. Los hirió. Digamos que es lo que les impidió que el demo sea disco hoy. No sé. Una de las cosas puede ser. Sí, tal cual. Nosotros, en el momento en que el baterista se fue, se nos complicó un poco el panorama, pero apareció. Acá es cuando yo me voy de la habitación. para hablar sí. Mal de vos. No, bueno, y enseguida entró Nicolás y también tiene muchas ganas de hacer lo que estamos haciendo. Claro. Y eso nos ayudó mucho, porque en realidad el problema básico era, primero, que para el estilo, conseguir bateristas que toquen el estilo no es algo muy abundante. Eso, ese es el Exactamente, tema. Exactamente. Ese es el tema, sí. Que, claro, fue muy difícil conseguir a alguien que haga progresivo y además que se adapte a lo que ustedes venían haciendo, al estilo de música que venían haciendo, a la idea que tenían. Claro. Y te hago una pregunta, ¿cuántos temas tiene el demo? El demo tiene cuatro temas. Uno, dos, tres, cinco, claro, porque hay un cover también, que ajá, nos estábamos contando, de Camel, de la banda británica. Mira vos. Y van a ir estos mismos temas van a ir en el disco, agregados otros. Los propios, sí, exceptuando la versión acústica, que es Renacer, que estaría en versión enchufada. Uh-huh. Pero sí, el resto de los temas sí, por lo menos en lo que tenemos pensado como el primer disco, sí. Entrarían todos, menos bueno el cover tampoco, ¿no? Que lo hicimos por otras cuestiones. Claro. ¿De dónde surge la idea, Auri? En general, el nombre... Vamos a hacer una historia elegante. Viene por un lado más espiritual de una de las mitades de la banda que tenía, estaba incluido Ezequiel, más intereses por el lado espiritual, querían ponerle algo que tuviera que ver con el aura. Claro. Y el resto de los inmaduros como yo, que nos gustaba la historia sin fin, por ejemplo. Sí. Nos vimos un día la historia sin fin a la tarde y nos dimos cuenta que había una parte de la película que nombraba el Aurin y dijimos, ahí está. Esta es la que va. Y bueno, quedó la conjunción perfecta entre los dos. Hicimos negociamos ahí con el Aurin. Buenísimo. Además, generalmente las bandas progresivas tienen nombres que uno no sabe de dónde salen. Claro. O sea, sale de algo raro, claro, siempre. Se les hace... Porque, o sea, hacer música progresiva no solo fue en el pasado difícil, más adelante, o sea, en los 70 fue difícil, en los 80 fue difícil, en los 80 fue muy difícil hacer música progresiva, en los 90 fue difícil también, 2000, digamos que no tanto, ahora también sigue siendo un tanto. La música progresiva, a lo que voy, la música progresiva no es aceptada muy amablemente por el público. Por las masas. Por gigantes, las masas, claro. Tal cual. ¿Tienen problema en el tema de presentaciones, mirá, bandas con las que tocar? No, decir, a veces hacemos esto. Claro. A veces, bueno, últimamente nos encargamos un poco más de armar fechas con bandas que son más del palo. Claro. Para tener un poco de público más homogéneo entre las bandas. Pero empezamos tocando con bandas que hacían, qué sé yo, covers de La 25, Cerati, sí, y cosas que son de otro tipo de target, pero que igual siempre recibimos la mejor de las ondas y nosotros lo mismo, porque también, o sea, la música es música y la disfrutamos toda. Ahora que lo decís, hay algo peor que La 25 y es una banda que hace cover. Sí, la verdad que sí, o sea, yo no lo había escuchado, pero digo, sí, si pensabas que La 25 era una banda que hace cover de La 25, debe ser pésima. Bueno, no, tocaban bien, ¿eh? Tocaban bien. Bueno, mejor que la 25, digamos. Qué quilombo, ¿no? ¿Cuál sería para ustedes, si me dicen, ya me nombraron folclore, que o sea, toman del folclore, tienen influencia de banda de los 70, si vos me decís, siempre uno proyecta en una banda lo que quisiera hacer. Por ejemplo, yo te digo, a mí me gustaría, no sé, ser Flea de Red Hot Chili Peppers, ponele. ¿Ustedes cuál sería el ideal de llegar a ser reconocimiento en trayectoria, en estilo de música, en estilo de composición? Una banda, digamos, más influente, que pueda nuclear todo ese deseo de ustedes. Ah, bueno, una pregunta bastante complicada. Sí, sí. No sé, es difícil porque quizás, bueno, uno busca... Te gusta todo, obvio. A uno le gusta todo y también, qué sé yo, uno... Y encima uno trata de que justamente no pase eso. Eso no pase, claro. De que sea algo único, algo innovador. Claro. Es muy difícil, y obviamente muchas veces no nos sale tan bien. Aparte es tan variado los gustos de los cuatro que no se puede llegar siempre a un acuerdo, ¿ves? Claro. Hay bandas que quizás, pasa muchas veces en muchas bandas del progresivo que quizás todos los integrantes son muy fanáticos de Dream Theater y la banda suena bastante a Dream Theater o tiene pasajes muy Dream Theater y nosotros a veces pasa, a veces no tanto. Claro. Es como un poco así. Sí, sería un intento permanente por esquivar bandas conocidas. No nos sale porque siempre uno le encuentra. Claro. Un parecido, esta parte de este tema suena claro, igual suena, a tal. Suena igual, decís. Y sí, claro. Está en la, esto es re... Está en la cabeza claro. De uno y en algún momento sale. Claro. Pero la idea es tratar de gambetearlo. Lo que a uno capaz lo llama, claro. Que sería el camino y buscar fácil. Y buscar el camino propio. Claro. Eso es buenísimo. En lo que es composición, ustedes generalmente usan tiempos irregulares. Sí, es uno de los tantos elementos que usamos. Hay temas que hay tiempos que son más constantes por largo tiempo. Y, claro. O sea, uno no compone desde el lugar de la complejidad técnica o desde, por lo menos nosotros, o quizás en otros, desde la complejidad técnica, no empezamos quizás tanto por ahí, sino que también pensamos en ideas un poco más macro, cosas que después se les pueden hacer algunos ajustes de ese estilo, pero sí, hay, abunda bastante las métricas irregulares, compases claro. Que no cierran, cosas así, claro. Sí, tal cual. Mi particular a mí me gusta, pero bueno. O sea, los tiempos irregulares, qué sé yo, le dan otro sentido a la música y al mundo, tal cual. Claro. Y el tema de letras, ¿tienen letras los temas? ¿Son instrumentales? En general tienen letras. La mayoría tiene letra. Tenemos dos instrumentales nada más, ¿no? Dos instrumentales, sí. Y creo que no lo podemos creer. Siempre que uno empieza un tema decís, ¿y ahora qué, ¿y ahora qué hacemos? Qué escribí, por el orden en el que hacemos las cosas suele pasar eso. Y lo bueno es que no hay uno que componga las letras. Ajá. Uno que diga, bueno, listo, ahí traje la letra. Sino que empieza... Más o menos nos manejamos de la misma manera que con la música. No hay uno que haga las cosas, sino tal vez uno tiró la primera idea. Claro, y uno tiró la primera idea y se charla como para que vaya encaminado. Para que no sea una ensalada de cosas. Claro. Suelen ser ensalada de cosas. Las cosas, si uno lo mira de afuera... Hasta que empezás a depurar. Claro, al principio no claro, pasaba. Pero digamos que uno lo charla como para que tenga un sentido. Y, claro. Y en general quedamos bastante conformes con las letras. Cosa que no era nuestro fuerte, para ser sinceros. Esa parte la podemos cortar, ¿no? Para que no quedemos para más... Para que no salga. Esto no sale. Sí. No está en vivo, ¿no? No pasa nada. No pasa nada. Igual estamos... Acá entre amigos. Así que. Está vivo. Sí, está vivo. Revivió. Presentaciones. Bueno. Hay una fecha dudosa a confirmar el 7. El 7 de septiembre en el teatro. ¿En dónde? Teatro Roma. En el Teatro Roma en Avellaneda. En el salón de los encuentros. Es un acústico, ¿no? Es a confirmar. Después a confirmar está confirmado, perdón, el 8 de septiembre en el Club Tucumán para Radio Aijuna, ¿no? Una música sin comprimir. Exactamente. Sí, una fecha de Radio Aijuna. Y después el 5 de octubre en el Teatro de Avellaneda también, en el Salón de los Encuentros. Una fecha confirmada. Va a estar de retro y el resto confirmar también. Exactamente. Bueno, entonces para octubre está proyectado también una fecha en el Teatro Doña Rosa de Quilmes. Y bueno, también vamos a estar subiendo toda la información de las fechas, va a estar en el Facebook. Si se puede pasar el chivo al Facebook. Sí, por supuesto. Facebook.com/Aurimprog. Perfecto, Aurimprog. ¿Algún medio para llegar al material? Bueno, tenemos a través del Facebook se puede. Uno es el Facebook, que es, bueno. ¿Tenés enlace de descarga, todo? Sí, tenés para escuchar, ahí tenés los links del MySpace, hay un SoundCloud también. Ah, buenísimo. El MySpace de la banda es, bueno, www.myspace.com/aurin.prog. Todo junto, Aurin Prog, de progresivo. Aurin de progresivo. Perfecto. Por mi parte ya las preguntas fueron contestadas en excelencia. No nos queda más que decirle que cuando quieran venir, cuando se les ocurra, vienen, traen lo que quieran para pasar, le pasamos, o sea. Y aunque no lo supieran, por ahí ya los pasamos igual en el programa. Sí, sí, a un dato me llegó, muchas gracias, agradece la difusión mucho. Bueno, ¿qué vamos a escuchar entonces? ¿Pasamos los tres temas? Como sí. Te guste, dale. De paso vamos comiendo algo ahí para comer. Parasomnia, Renacer sí. En versión acústica y Quinta Esencia, que es el tema progresivo por excelencia. Bueno, dale. Bueno, Luigi, si estás despierto, vamos con eso, dale. Sí, está despierto.